Vamos a bautizar la escuela con el nombre Bicentenario, como vos dijiste, y además vamos a festejar en conmemoración los 25 años, las bodas de plata. Además de todo, el vicegobernador va a hacer entrega del acta de padrinazgo, porque la legislatura comienza a ser el padrino de la escuela. Y bueno, ¿qué representa que estén las autoridades en este acto? Y para esta institución es muy importante. Primero porque es una escuela de barrio, ¿sí? Es una escuela que viene recuperando matrícula desde hace unos años. Es una escuela de jornada extendida, que significa que los chicos vienen en el turno mañana a los talleres y en el turno de la tarde estamos con las horas curriculares habituales. Pero además de todo es importante porque a la comunidad educativa le hace muy bien al ver a todas las autoridades de educación, de gobierno y sentirse acompañados. Y particularmente a mí me hace feliz porque siento que estoy acompañada por las autoridades de educación. ¿Por qué se eligió este nombre? En conmemoración al Bicentenario de la Independencia y además porque creemos que es importante que se revaloricen nuestros símbolos y los momentos en que somos independientes, ¿sí? Que tenemos nuestra propia identidad. ¿Esto fue consensuado con los docentes, con los chicos? Se hizo todo el trabajo desde el principio de año, desde marzo hasta hace un mes que se logró elegir el nombre. Hicimos una elección en forma conjunta con la comunidad educativa, los papás, se hizo una encuesta y bueno, quedó este el nombre elegido.